En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch, Radio Marca en el 101.4. También saludamos a todos los que nos veis y escucháis por la pantalla, por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es. Buenas tardes. Con novedades importantes en el Elche Club de Fútbol que se acaban de producir hace escasamente 5 minutos. La marcha, el adiós del director deportivo Nico Rodríguez y su ayudante Dani Carmona. Desde luego ha sido por sorpresa, todavía se desconoce si es un cese, que es en teoría lo más probable, o también existe la posibilidad de una marcha voluntaria porque tenga alguna oferta. Lo hemos intentado contrastar, pero ha sido imposible en estos 5 minutos. Imagino que el teléfono de Nico Rodríguez ha echado humo entre ellos nuestras llamadas y nuestros mensajes. Eso sí, el ya ex director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, ha mandado un comunicado de agradecimiento que en unos minutos leeremos, pero ahí está la noticia. El adiós de Nico Rodríguez, el que ha sido director deportivo desde hace unos años y que con la llegada de Cristian Bragarnik allá por diciembre de 2019 entendíamos que iba a ser una convivencia difícil por aquello de que uno es propietario pero a la vez agente de jugadores, representante de jugadores y no cualquiera, y el otro director deportivo. Ahí evidentemente habrá habido y ha habido sus diferencias, pero lo cierto es que la noticia es que ya deja de ser director deportivo del club Nico Rodríguez. Mientras el mediocentro defensivo Omar Mascarell mañana se entrenará ya por primera vez con sus nuevos compañeros. Un refuerzo importante para el Elche Club de Fútbol, el centrocampista de corte defensivo de 28 años, Tinerfello, que se hizo en la cantera del Real Madrid y que en las últimas 5 temporadas ha jugado en la Bundesliga. Así saludaba Omar Mascarell a los aficionados. Hola a todos, por fin ya estoy en mi nueva casa, con muchas ganas y mucha ilusión, y vamos todos a por una. Mucho Elche. Mucho Elche, decía Omar Mascarell, que se convierte en el fichaje número 5, si hablamos de caras nuevas. 6 si metemos a Mojica, ya que ha sido traspasado, aunque no es una cara nueva, ya jugó la temporada pasada. De momento, lejos de esos 10 o 12 fichajes que decía en su momento el director deportivo, ex director deportivo Nico Rodríguez. El foco ahora mismo está puesto en un centrocampista de corte ofensivo fundamentalmente. Hay 4 fichas libres. El Elche intentará inscribir entre 1, 2 o máximo 3. Dejará siempre una ficha libre para cuando el 1 de septiembre se cierre el mercado, tener también la opción de firmar a algún futbolista que, bueno, pues haya rescindido en los últimos días o en las últimas horas, esté bien de forma física, sea agente libre y si tú tienes fichas libres puedes firmar a un jugador en el paro. Precisamente Seoane, el centrocampista del Huesca, es una de las opciones que el club ha estado barajando en los últimos días, pero su alto coste de momento lo impide. El Huesca pide 5 millones de euros para él. Digo para él porque tiene que repartir el 50% de las ganancias con el Real Madrid. con lo que el Elche estaría obligado, si se quiere hacer con Seoane, a poner encima de la mesa 10 millones de euros, algo que está totalmente descartado. Eso sí, Seoane, tras su segundo gol en su segunda jornada, es un hombre importante en el Huesca, ahora equipo de segunda división, dejaba muy claro que él lo que quiere es jugar en primera. Bueno, se está hablando mucho de mi posible salida o no. Mi sueño toda la vida ha sido jugar en primera división, así se lo he hecho ver al club, el club lo sabe. Pienso que es mi ilusión de toda la vida y yo voy a dar todo hasta el día que esté aquí por esta camiseta, pero mi sueño siempre ha sido jugar en primera división. Y en este sentido, el propietario, que ahora se ha quedado solo en las negociaciones con la marcha de Nico Rodríguez, pues lógicamente va a seguir madurando la operación, pero tiene otras muchas opciones. Recordamos que el mercado se cierra el próximo martes, es decir, en poco más de una semana, a las 12 de la noche. De momento, Marc Mascarell podría debutar ya el próximo sábado si es inscrito, cosa que todavía no ha sucedido. Y ojo al detalle que contábamos esta mañana en las redes sociales, en nuestra publicación en teleelch.es. Y es que en la plantilla del Elche no aparece Iván Marcone. Ya hubo cierta controversia cuando decíamos a 48 horas del comienzo del primer partido de Liga contra el Athletic Bilbao que Marcone no estaba inscrito. ¿Por qué? Porque el club todavía intentaba una operación de salida para intentar recuperar parte de esos 3.200.000 euros que pagó el club por su traspaso a Boca Juniors, el segundo fichaje más caro en la historia del Elche tras los 5 millones que pagó por Raúl Guti. Pero lo curioso es que se inscribió la ficha, pero tú ahora entras en la web del Elche, pones primera plantilla y no está Omar Mascarell. Es lógico, acaba de llegar, pero tampoco está Iván Marcone. Sin embargo, sí está el guardameta Lluís Andreu o Johnny Álamo. ¿Simplemente es un error o algo más? Ahí queda el dato. Por cierto, hoy a las 8 se cierra el plazo para los abonados que quieran acudir al Elche Sevilla. El proceso se realiza a través de la página web del club y se podrán agrupar en un máximo de 4 personas. Esto es para los abonados que quieran acudir al Elche Sevilla. Recordamos que nuevos abonados, desde que arrancó la liga, no se pueden hacer por las restricciones. Hasta que no finalice el día 29 las restricciones de hace 2 semanas, el club no puede poner a la venta nuevos abonos. Tenemos horario ya para la cuarta jornada de liga, que será tras el descanso de las selecciones. Recordamos que el próximo fin de semana, el 1 de septiembre, hay descanso en primera división porque juega la selección española. El siguiente, el primer partido de septiembre, el Elche jugará en el Coliseum Alfonso Pérez el domingo 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. Por cierto, un Getafe que ayer perdió en el tiempo de descuento contra el próximo rival del Elche, el Sevilla, que se coloca líder junto con el Atlético de Madrid. Lamela, el argentino, marcó de nuevo en esta ocasión un gol que le ha dado un triunfo en el tiempo de descuento en el 96, creo que fue. El Sevilla ganó y viene aquí pues con 6 de 6. Y por cierto, echamos la máquina del tiempo hacia atrás porque recordamos que anoche a las 23:56 un tal Pere Milla marcaba un golazo que servía para que el Elche hoy esté en primera división. El 23 de agosto a las 23:56 del año pasado, de 2020, sonaba así nuestra narración. Da la sensación de que el Elche cada vez más se acerca a la portería contraria. Se quiere marchar Fidel de primera. Fidel en uno contra uno. Se la va a llevar. Ojo, Fidel mete el centro, el segundo palo. Ahí está Pere Milla. ¡96!

del anterior presidente, del expresidente y ex máximo accionista José Sepulcre. Recordamos que firmó a 4 años a Nico Rodríguez y otros 4 entonces a la directora general Patricia Rodríguez para conseguir máximo en 4 años, ese era el objetivo, el ascenso a primera. Bueno, el objetivo se consiguió mucho antes, afortunadamente, desde la llegada en diciembre de 2019, ese mismo año, porque Nico llegó con Patricia en abril de 2019, pues a finales de año, en finales de noviembre, es cuando se hizo con la propiedad Christian Bragarnik. Ahí ya intuíamos que podría ser normal, bastante normal, que no siguiesen ni Patricia Rodríguez ni Nico Rodríguez y que pusiera a personas de su confianza. No fue así y creo que con buen criterio mantuvo lo que funcionaba. El Elche consiguió, bueno, pues el ascenso, ahora ha conseguido la permanencia, pero ya hemos visto cómo Patricia dejó de ser directora general hace ya unos meses y ahora llega el momento de prescindir de los servicios de Nico Rodríguez. Era algo que a mí no me sorprende. Lo que pasa, quizás me ha sorprendido el que haya aguantado tanto, porque es antinatural que un director deportivo pueda convivir no con un presidente, un propietario, sino con un presidente, un propietario, en este caso un propietario, que lo que mejor suele hacer es el manejo, la representación de futbolistas. Claro, ahí chocan claramente. Yo creo que Nico Rodríguez ha tenido mucha mano izquierda, ha sido hombre de club y también, de alguna manera, ha protegido sus intereses económicos y su contrato de larga duración y ha sabido convivir con Christian Bragarnik. Me imagino que hasta un punto, y el punto ha sido el día de hoy. El día de hoy me imagino que no será por casualidad. Si hubieran pactado una salida amistosa, imagino que podrían haber aguantado hasta que el día 31 finalizase el mercado y eso hubiera sido una salida, yo creo que desde mi punto de vista, más tranquila, más amistosa, pero si de manera abrupta, cuando todavía queda una semana para el Elche, la semana más importante del cierre de mercados, viendo cómo se maneja en las últimas fechas, pues si a una semana de cierre del mercado se ha prescindido de los servicios, evidentemente es porque las diferencias se habrán hecho más evidentes o porque Bragarnik habrá entendido que lo que queda por hacer lo va a hacer él y que ya no tiene que contar más con los servicios del director deportivo. La gran duda ahora mismo es saber, si se marcha por propia voluntad Nico Rodríguez porque tiene alguna oferta o han prescindido de él, sino si se va a ocupar ese puesto, si va a haber un director deportivo o el que va a ejercer de director deportivo, pues va a ser el propietario Christian Bragarnik, que a la sazón en realidad siempre ha sido el gran director deportivo, porque al final todo lo que ha llegado, haya sido la cosecha o no de Nico Rodríguez, lo ha tenido que valorar y ha tenido que darle el visto bueno y luz verde el propio propietario. ¿Por qué? Porque, insisto, no es un propietario normal o un presidente normal que contrata un profesional para la dirección deportiva y se fía de ese profesional. No, aquí el propietario, donde mejor se maneja como pez en el agua, es en la posición de director deportivo, como aquel que dice. Es representante de jugadores, tiene una cartera muy amplia y además conoce bastante el fútbol. Entonces, bueno, pues ha prescindido de los servicios de Nico, entiendo. Algo que yo creía que iba a suceder mucho antes. La verdad, demasiado ha durado teniendo en cuenta la situación. No estoy diciendo que se lleven mal, estoy diciendo que no es normal, es bastante anormal que hayan podido convivir un propietario que es el que dice sí o no a todos los fichajes con un director deportivo que es el que tiene que buscar esos fichajes. Y evidentemente muchos de los fichajes no han venido de la mano del director deportivo. La mayoría de sudamericanos han venido todos de la mano del propietario. Bueno, por eso digo que la gran duda es saber si Bragarnik entiende que hay que colocar a un director deportivo siempre con la sospecha de si va a tener autonomía, porque por mucho director deportivo que pongas de tu confianza, si no le das autonomía total, al final simplemente es un puesto pero que no manda, que no tiene autoridad para decidir, oye, este entra en los planes del entrenador, entra en la economía de guerra del club, lo ficho. No, aquí todo se consulta con el propietario, insisto, porque no es un propietario, un presidente al uso. Bueno, voy a leer el comunicado de Nico Rodríguez, que dice: llega el momento de separar nuestros caminos. Llegamos al Elche, habla en plural, me imagino porque también habla por Dani Carmona, que es uno de los ayudantes, junto a Sergio Mantecón, que ha tenido en esta etapa. De momento Sergio Mantecón se mantiene, porque Sergio Mantecón no vino con Sergio Rodríguez. Sergio Mantecón es un hombre de club, pero también es cierto que fue firmado en la época de José Sepúlveda. Pero bueno, dice: llegamos al Elche hace ahora 27 meses, es decir, 2 años y 3 meses. Llegamos al Elche hace ahora 27 meses con toda la humildad del mundo y la idea de replicar los éxitos conseguidos en nuestra etapa anterior. Se refiere a la etapa anterior, no en el Elche, sino cuando estuvo en el Getafe o Sporting, Cecón o Albacete. Con el Elche hemos conseguido, a base de profesionalidad, orden y normalidad, acortar todos los plazos que nos marcamos en nuestra hoja de ruta. Hemos intentado sumar desde el primer día, adaptándonos para ser cada día un poco mejor. Por ello, el ascenso a la primera división y la consolidación del equipo nos genera sincera satisfacción. Queremos agradecer a todos los estamentos del club, medios, afición y compañeros por los buenos momentos vividos. Por último, no nos cansaremos de destacar el potencial humano de cada miembro que ha formado parte de este vestuario en nuestra etapa, clave en la consecución de los objetivos deportivos, así como desear al Elche los mayores éxitos en el futuro. Está claro que son palabras muy de Nico Rodríguez, salida elegante y caballerosa. No deja claro si es porque tiene otro reto profesional a la vista o porque prescinden de él, insisto, sin saberlo a ciencia cierta, pero entendemos que se prescinde de él, porque además no es lo normal a estas alturas del mercado deportivo, que todavía no se ha cerrado, prescindir o en este caso decir adiós. Bueno, le deseamos de verdad, de todo corazón, a Nico Rodríguez lo mejor. La verdad es que en su currículum va a tener un ascenso y una permanencia. Él ha sido parte y además importante en las dos situaciones y creo de verdad que ha hecho un muy buen trabajo. Otra cosa es que, insisto, ha estado en un club que se le firmó de una manera donde sí se le dieron todos los galones de mando en la dirección deportiva y que se encontrara a los meses pues con el cambio de propietario y que el propietario pues fuese un importante representante de jugadores. Pero creo que han convivido francamente bien para lo que yo esperaba, y además es lo normal, cuando llega una persona nueva, un nuevo dueño, lo normal en estos casos suele ser hacer tabla rasa, no porque consideres que son malos, no, simplemente porque traes a los de tu confianza. Y en ese sentido, pues ha aguantado, pues fíjate, ha aguantado año y medio. Claro, llegó en diciembre de 2019 Bergarnik. La temporada llegó, la temporada del ascenso, el mercado invernal de 2020, el ascenso en 2020 y la planificación de la plantilla del año pasado, más esta permanencia, aguantado año y medio, como digo, las dos partes, que no era sencillo. Patricia Rodríguez aguantó algo menos. Bueno, pues insisto, le deseamos lo mejor a Nico Rodríguez y a Dani Carmona, y que tengan por delante mucha suerte en un futuro. Hablando no ya de futuro, sino de presente, el último en llegar, el último centrocampista en llegar, curiosamente coincidió con Nico Rodríguez en el Sporting de Gijón. Algo habrá tenido que ver, evidentemente, Nico Rodríguez en el fichaje de Omar Mascarell. Un Omar Mascarell que ayer ya pues hizo las primeras fotos para los medios oficiales del club y sus primeras palabras, que son estas. Hola a todos, por fin ya estoy en mi nueva casa, con muchas ganas y mucha ilusión, y vamos todos a por una. Mucho Elche. Un Omar Mascarell, de 28 años, mide 1,80, centrocampista de corte defensivo, es competencia clara y directa para Iván Marcone. Si ya os decíamos semanas atrás que llamaba poderosamente la atención que Iván Marcone no estuviese inscrito, se le inscribió el último, digamos, de los titularísimos para Fran Escribá. Se le inscribió el viernes antes del debut contra el Athletic Bilbao. Lo que sigue llamando la atención es que no esté como jugador de la primera plantilla. Hay 19 jugadores ahora mismo, bueno, en la plantilla ahora mismo hay 21 profesionales. Pues del primer equipo, tú pinchas en la web del Elche, primer equipo, y te salen 19 de la primera plantilla, más Lluís Andreu, el tercer portero, y Johnny Álamo, canterano. No sale ni Iván Marcone, ni tampoco Omar Mascarell. Este es más normal porque acaba de llegar. Lo que no es normal y llama poderosamente la atención es que Iván Marcone no esté. Si es un error de que alguien se le ha pasado a ponerlo, menudo error y menuda gracia le hará a Iván Marcone. Si es lo otro, que es lo que yo supongo, es decir, que a pesar de que se le inscribió para que Escribá pudiera poner al único pivote defensivo contra el Athletic de Bilbao y contra el Atlético de Madrid, está claro que todavía se le quiere buscar un traspaso. Y no pasa nada porque se le quiera buscar un traspaso y recuperar parte o lo que se pueda de los 3.200.000 euros que el club pagó. 4 millones de dólares, 3.200.000 euros. Pero vamos, de ahí a no estar en la plantilla, alguien que busque, ¿dónde está Iván Marcone? Alguien de fuera que diga, la plantilla del Elche, oye, pues Iván Marcone, el jugador del Elche, ¿no? Porque ha jugado los dos partidos. Pues no aparece como jugador. Cuanto menos es llamativo, por no poner otro adjetivo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí en anécdota. Lo que está claro es que todavía yo creo que se le sigue buscando una salida si llega un buen traspaso. Ahora mismo el Elche tiene 21 jugadores con ficha profesional. 5 fichajes, recordamos el portero Kiko Casillas, los defensas Pedro Vigas y Enzo Rocco, Omar Mascarell, centrocampista, y Darío, el Pipa Benedetto, delantero. Si a esos 5 queremos añadir, lo he dicho ya muchas veces, a Johan Mojica como fichaje por aquello de que ya es propiedad y el Elche paga un traspaso, te lo compro, aunque no es una cara nueva. Pero venga, va, pongamos 6. Lejos de los 10 o 12 fichajes que el ya ex director deportivo Nico Rodríguez anunciaba hace algunas ruedas de prensa. Que por cierto, mañana en teoría se le iba a presentar hoy, todo parece indicar que se va a presentar mañana a Darío Benedetto. Lo normal siempre era que salía el director deportivo, Nico Rodríguez. Veremos quién sale mañana, si finalmente es la presentación de Benedetto. Por eso digo que la pregunta no es ya por qué se ha ido, sino si va a ser sustituido la figura de Nico Rodríguez o va a abordar todas las áreas el propietario. Me refiero sobre todo a las deportivas. Por tanto, quedan 4 fichas libres. 4 fichas libres de 25, más los canteranos, que ahí están para echar una mano. 4 fichas libres para profesionales. Y una, evidentemente, tiene que ser para un centrocampista de corte ofensivo. Un centrocampista de corte más organizador, un hombre que le haga competencia a Raúl Guti. En ese sentido, ya lo escuchábamos semanas atrás, que Jaime Seoane, centrocampista del Huesca, es uno de los futbolistas por los que se ha interesado el club. El jugador, que el otro día marcó su segundo gol, ya dejó clara su intención. Él le gustaría jugar en Primera División. Estas son palabras del domingo. Bueno, se está hablando mucho de mi posible salida o no. Mi sueño toda la vida ha sido jugar en Primera División, así se lo he hecho ver al club, el club lo sabe. Pienso que es mi ilusión de toda la vida y yo voy a dar todo hasta el día que esté aquí por esta camiseta, pero mi sueño siempre ha sido jugar en Primera División. Y al director deportivo se le preguntaba a Rubén García qué posibilidades hay. Reconoce que hay una oferta de un club de primera, no dice el club, y lo tiene muy claro. No están dispuestos a vender y menos si no consiguen 5 millones de euros limpios. El Elche podría haber puesto encima de la mesa 4 millones, pero como el futbolista, la mitad de sus derechos son del Real Madrid, el Huesca tendría que repartir ese 50% con el club merengue. Es decir, que de 4 millones solo vería 2 el conjunto alto aragonés. Y de eso nada dicen. Seoane tiene contrato con la Sociedad Deportiva Huesca, que tiene en estos momentos una cláusula de rescisión. Que sí que es cierto que ha habido interés de un equipo de primera división, pero que nosotros no contemplamos el que Seoane salga. Es sino el mejor, uno de los mejores centrocampistas de la categoría, es diferencial, como demostró en el último partido. Entonces no planteamos que en el centro del campo vaya a haber más movimiento. Eso es vender bien a tu futbolista. No nos planteamos venderlo, es diferencial, es un centrocampista con llegada, con gol, y está claro que el Huesca no lo va a soltar así como así. El Huesca, de todas formas, y el director deportivo saben que el jugador se quiere marchar, que el jugador quiere aprovechar la oferta del Elche Club de Fútbol. Y ahí va a depender también de la fuerza que haga el futbolista. Si el futbolista hace mucha fuerza, la cantidad se rebajará. Pero el gran problema que tiene Elche es que el Huesca está bien de dinero, además ha hecho varias operaciones, entre ellas ha ganado también dinero con la salida de varios jugadores, entre ellos de Rafa Mir, que ahora es rival del Elche el próximo sábado con el Sevilla, un Rafa Mir que ayer disparó a la madera y el gol, el rechace lo aprovechó Eric Lamela, el argentino, para poner el 0-1 en el minuto 95-96 y el Sevilla ganar. Se ha puesto ahí de líder con el Atlético de Madrid. Bueno, pues ha sacado dinero de Rafa Mir, de otros futbolistas, y digamos que no está exigido económicamente. Por ello, como tiene que repartir la mitad con el Real Madrid, yo creo que el Elche va a desistir del tema Seoane, a menos que el Huesca rebaje considerablemente sus intereses. Para los que preguntan, abonados todavía no se pueden hacer. Desde antes del comienzo de la Liga, el Elche frenó la posibilidad de hacer nuevos abonados por el tema de la pandemia, las restricciones por la COVID-19, con el tema del aforo, la Generalitat le dijo a los clubes que pararan de hacer abonados hasta que no se viese la nueva capacidad. Digamos que estas restricciones, las últimas que dio la Generalitat, acaban el día 29, es decir, el domingo, y que en principio, si todo parece indicar que se van a relajar, habría más capacidad, mayor aforo, y a partir de la semana que viene el club espera ya tener luz verde, vía libre, para poder de nuevo hacer nuevos abonados. Lo que sí está anunciando el club es que los abonados que quieran acudir al partido de este sábado tienen hasta hoy a las 8 de la tarde para tramitar su entrada. El proceso se lleva a cabo a través del área del abonado que ha facilitado el club en su página web. Se podrán agrupar en un máximo de hasta 4 personas en un proceso que también se debe tramitar mediante la web del club. Pero insisto que ahora mismo no se pueden hacer nuevos abonos. Recuerdo también que el Elche visitará el Coliseum Alfonso Pérez el domingo 12 de septiembre para enfrentarse al Getafe de Michel a las 6:30. Eso será entre el partido entre el Sevilla y el Getafe. En medio está ese fin de semana en el que no habrá jornada de liga en primera división porque hay, recordamos, partidos de las selecciones clasificatorios ya para el Mundial de Qatar 2022. Una pausita y vamos con el mercado de fichajes. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Verano no hay. hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Cuéntanos qué se cuece en el mercado de fichajes a una semana y poco para el cierre. Sí, porque en estos últimos días hemos tenido bastantes movimientos y renovaciones, como en el Real Madrid, que anunció la de Karim Benzema hasta 2023, y esta mañana ha hecho oficial la de Fede Valverde hasta 2027. En Getafe anunciaron el fichaje del internacional checo Jakub Hanko para las próximas cuatro temporadas. Llega procedente de la Sampdoria, que recibirá 6 millones de euros por el lateral izquierdo. Precisamente será el sustituto de Marco Curella, que ayer hizo oficial su salida del Geta para marcharse al Brighton, para traspagar la cláusula del jugador por 18 millones de euros, de los que el Barça ingresará el 10% de esa operación, es decir, 1,8 millones de euros. Seguimos hablando de llegadas, porque el Alavés ya tiene recambio para Lucas Pérez en la delantera. Se trata del senegalés Mamadou Sylla, que llega del Girona traspasado por 1 millón de euros. Y otro fichaje que ha anunciado el conjunto babazorro ha sido el ariete Miguel de la Fuente, que firma hasta 2025, procedente del Valladolid. Otro fichaje que se ha cerrado ha sido el de Rubén Rochina, que llega al Granada gratis tras terminar contrato con el Levante. El futbolista firma para las próximas dos temporadas con la entidad nazarí. Más fichajes, porque ayer el Cádiz anunció el regreso de Florin Andone a nuestra liga. El delantero rumano llega cedido del Brighton y a muchos les sonará de su etapa en el Córdoba o en el Deportivo de La Coruña. Vamos a cerrar la sección, Paco, de hoy hablando del Atlético de Madrid, porque tras los intentos fallidos por fichar a Rafa Mir y a Dusan Blažović, el elegido finalmente para la delantera rojiblanca es el brasileño Matheus Cunha, jugador del Hertha de Berlín, por el que el Atleti pagará cerca de 30 millones de euros por su traspaso. El brasileño viene de ser campeón en Tokio 2020 y la temporada pasada aportó 8 goles y 7 asistencias en el equipo alemán. Eso es lo más destacado. Bueno, pues que no es poco. Que no es poco, y tiene pinta que en los próximos días, hasta el martes que viene a las 12 de la noche, se va a ir calentando la cosa, porque todo el mundo ha estado muy parado, y yo creo que en estos últimos días, y más si se confirma que los clubes empiezan a echar mano de ese fondo de CVC, puede haber más alegría en las próximas horas. Mañana más, Pablo, muchas gracias. Mañana más, y seguro que hay más movimientos, Paco. Pues mañana los volveremos a contar, como siempre, al filo de estas horas, a la parte final, la recta final del programa. Desde Elche en Punta, edición de martes 24 de agosto. Mañana volvemos con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Recordamos con la que hemos abierto hoy la noticia de la marcha de Nico Rodríguez, que deja de ser director deportivo del Elche Club de Fútbol. Mañana más. Muy buenas tardes. Mil gracias por estar ahí un día más. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.